Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal andáis? Espero que bien en este tiempo cambiante. Yo recurro mucho al tiempo, es un manido tópico al que recurro cuando no tengo muy claro cómo romper el hielo del programa. En fin, quiero daros la bienvenida una semana más. Las gracias por acompañarnos y desear que este Mary Podcast que empieza, número Dios sabe cuál, sea de vuestro agrado. Tenemos además novedades jugosas en forma de contenido y de estructura. Vamos a intentar ir añadiendo poquito a poco cosas al programa. Algunas tienen que ver además con lo que ya hemos hecho, con lo cual no deja de ser una vuelta a los orígenes, que creemos va a sumar variedad al contenido del podcast, que es de lo que se trata, también con actualidad, en forma de titulares. En fin, ahora lo iremos viendo todo, pero como no me quiero enrollar precisamente por eso, porque hay mucho contenido en este programa, dejad que presente a Frank, que está aquí a mi vera, como siempre. Muy buenas, tío. Muy buenas. Sí, eso del tiempo es un recurso muy sí, manido, muy socorrido para buenos vecinos. Claro. Ay, ¿qué tal? Aparte, no, hoy quizás sí que es importante, porque yo personalmente llevo un medio trancacillo, ¿vale? Por culpa de este tiempo un poco loco, esta nieve en marzo que hemos tenido aquí en Madrid, esas cosas. O sea, que pese a manido, no viene hoy. Con lo contento que estaba. Yo estaba desde Murcia ahí viendo, no iba en Madrid, mira, sí, a Madrid. Pues ya. Mola verlo y a fotografiarlo, pero luego te pones malo y te ha jodido la vida. Pues nada, lo he dicho, otro programa que tenemos por delante. Volvemos, los clásicos nunca mueren, ahora lo veréis, que tenemos, hemos recuperado algunas cositas que teníamos antes. Y nada, a ver si son de vuestro agrado, que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí. Sí, señor, es de lo que se trata y siempre intentando, pues eso, mejorar, ¿vale? En la medida de lo posible, añadiendo cosas. Lo que no añadimos, es lo de siempre, son las voces habituales, los que nos acompañan cada lunes, desde el otro lado. Empezando por Alberto, al que saludo. Muy buenas, tío. Muy buenas. ¿Qué hay? Pues sí, recuperamos secciones, a ver, hoy yo creo que un par de ellas y a ver si poco a poco vamos reformando un poco esto, sí, para darle un poco de frescura, ¿no? Al podcast, ya no solo recuperar, sino añadir carnaza nueva, que ya va siendo hora. Y nada, tengo ganas de hablar y obviamente, en mi caso, no por Mass Effect, sino por lo otro, que también agradezco muchísimo a los nuevos directores del programa que se dé espacio en esta nuestra sección para hablar de determinados juegos, entre ellos el que tocará hoy como segundo tema. ¡Oh, qué juegazo, Dios mío! Bueno, luego lo descubrimos. Está emocionado, Albert, ¿eh? Está el tío... Está contento y no me extraña. Luego vemos el porqué. Bueno, Motenay está por ahí también. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Hola a todos. Sí, un placer estar en un programa más con vosotros. Hoy temas jugositos. Me ha sorprendido. ¿Se puede decir cuál es el segundo tema o no se puede decir todavía? No se puede. Lo que quieras. Dilo, sí, venga. Sí. Es de Battlegrounds, que es el juego que lo está petando literalmente en Twitch. Yo he alucinado con la recepción de este juego y Albert, cuando sugerimos lo de Battlegrounds en la lista, Albert, yo voy a hablar. Yo quiero hablar de esto. Quiero hablar. Este es mi libro. Y digo, vale. Buena idea, o sea que tiene buena pinta el programa junto con todo lo que con todo lo demás, tiene sí, muy buena pinta. Bueno, vamos a ir desgranando todo eso cuando llegue el momento. Seguimos presentando, creo que está por ahí Salva, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy me habéis puesto antes que Relaño, ¿Cómo que te hemos puesto antes? ¿Siempre te saludamos antes? ¿Qué quiere decir esto? No, siempre soy el último, pero no pasa nada. ¿Sí? Estoy acostumbrado. Ay, no, pues en mi cabeza te juro que en mi estructura mental gráfica estás ahí. Pero no sé qué es más importante nadie que otro. Es simplemente una cuestión organizativa, tío. No pasa nada, pasa nada. Bueno, igual es el cambio, que en el inconsciente, ¿sabes? El cambio este que se ha producido, te ha subido un peldaño, ¿sabes? Ya, a ver, pues ostras, pues si está Mote antes que yo, es que tengo que subir más, ¿eh? Algo no está claro, algo no está claro. Albert primero y yo después, las cosas en su sitio. Mesa redonda. Todos estamos en la misma posición. No le busquéis mucho sentido. ¿Qué pasa? Di algo, tío. Saluda, venga. No, nada. La gente nos pregunta qué pasó la semana pasada. Nada. Era festivo en Madrid y ya como en Cataluña se dice siempre si llueve en Barcelona, llueve en Cataluña, pues si es fiesta en Madrid, es fiesta en España. Pero esto no es de ahora, Salva. Esto es de hace 10 temporadas. Quiero decirte, no viene por sorpresa. También hubo... No, había, verdad que había más cosas, ¿no? Sí, os pido disculpas a todos los oyentes. La idea no era no hacer el programa la semana pasada, pero por una serie de circunstancias pues no pudimos hacerlo el lunes y no se pudo hacer otro día a la semana. Se nos fue. Vamos a intentar por todos los medios, que sea fiesta en Madrid o en Marte, que haya programa todo. Sí, porque, es lo que toca. Exacto, habrá programa. Yo lo esperé. Es lo que toca. El lunes de Pascua es fiesta aquí y no nos esperéis. Vale. Yo lo acabo de decir. O sea, no os preocupéis, habrá programa. Correcto. Yo no estaré. Muy bien. Vamos ahora sí a saludar a Relaño, con el que cerramos el cupo de voces de esta semana y de casi todas. ¿Cómo va usted, criatura? Muy buenas. Bueno, pues nada, parece que la Master Race se hace hoy con el poder. Compro el programa en la segunda parte. Sí, sí. Pero bueno, hasta que lleguemos ahí ya vengo preparado ya para hablar de lo que realmente importa. Lo demás, digamos que es algo ya secundario. Por eso lo ponemos ya luego al final ahí en un rincón. Bueno, oye, así muy rápido, producción, ojo con el audio de Relaño, yo quiero pensar que a la gente le llega con el nivel de voces del resto, pero yo le digo muy flojito y me preocupo por los oyentes, a mí me da igual hacer el esfuerzo e intentar oírlo pues como pueda. Bien, estas son las voces, estas son las intenciones, esta es la promesa de un programa nuevo y lleno de contenido, y este el salto para irnos a los titulares, que hace tiempo que no los teníamos, madre de Dios, vámonos Dani, oye, hola Dani. Titulares. Hola, Dani, hola, que no te digo nada, tío. Es que estoy tan centrado. ¿Qué pasa? ¿Tú todo bien? Todo correcto. Vámonos a titulares. Bueno, antes teníamos hasta una melodía. No sé si la recuperarás o no, pero yo voy a empezar a darle caña a esto. Poquito a poco, iremos introduciendo cosas. Venga, empiezo con esta. Dice así. Mass Effect Andromeda, el tercer juego más vendido del año en su estreno. Mira tú por dónde. ¿Qué decimos? Bueno, es un nombre muy reconocido. Mass Effect no es cualquier cosa. Fue uno de los juegos más importantes de la pasada generación y es normal que la gente tenga ganas de volver a ello. Lo veo bastante natural. Tiene ese reconocimiento de marca que no tiene otros juegos. ¿Queréis apuntar, chicos? Es normal, había muchas reservas hechas, ¿eh? ¿Sí? Entonces es normal que sí. Y aunque se han cancelado algunas, la realidad es que el juego ha tenido tirón. De hecho, decía BioWare que es el mejor juego, el mejor estreno que ha tenido nunca la compañía hasta la fecha. Bueno, había muchas expectativas, ya no solo por ver qué nos daban con el cambio este que ahora comentaremos, ¿no? En la zona de debate, pero también porque la franquicia en sí tiene tirón, ¿sabes? Esto ya se ha convertido en un nombre con solera y es lógico, yo creo. Bueno, ahora veremos si efectivamente ha quedado como para corresponder a todos los que pues estaban esperando. Venga, otro titular. Ya se han financiado 10.000 juegos en Kickstarter. 10.000. Pues de los cuales 9.800 han sido por parte de Fran y... No, pero aquí la cosa, Mote, no es cuánto ha financiado Fran. A mí lo que me gustaría saber es de estos 10.000. ¿Cuántos han salido? ¿Cuántos han no solo salido en un supuesto Early Access, sino que, sobre todo, se han terminado? ¿Cuántos de estos 10.000 proyectos se han terminado? Y diría que el tanto por ciento puede ser menor que el del chance de Summon que tengo yo en el Brave Exvius, de Final Fantasy. No se ha exagerado, que ha salido mucho y algunos muy buenos. ¿Tú crees, Fran, que dentro de unos años vamos a tener un artículo en MediStation que dirá: Kickstarter, el fraude de la década del 2010? Hombre, no creo. ¿Tú crees? Yo creo solamente por las cosas buenas que ha traído, por los juegos que ha traído. No, eso sí, pero yo creo que hay mucha gente, creo, es mi impresión y hablo totalmente desde el culo porque no lo sé. Creo que hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con Kickstarter o ha ganado dinero con Kickstarter y no ha hecho nada. O sea, creo que me da esa impresión porque 10.000 juegos no han salido. Eso habría que hacer una investigación, la verdad, porque... ¿Tú te has llevado algún disgusto con algún proyecto de Kickstarter? Yo sí, claro. Yo alguno que otro me llevo también. Yo sí me he llevado. Mighty No. 9, por ejemplo. Sí. Cógeselo, que igual es una llamada importante. Sin ir más lejos. Sí. Bueno, ya veremos. A mí me da... Que es un sistema que tuvo mucho tirón en un momento dado, pero que hay gente que se ha aprovechado mucho de esto. Me da esa impresión. Bueno, lo veremos con el tiempo, ¿eh? ¿En qué queda la historia? Más noticias. Dice así, el E3 de Microsoft se centrará en los juegos. Promesa un poco... Pues superando la fase, ¿no? En la que los juegos partían secundarios. Sí. A ver, los últimos E3 a Microsoft se ha dedicado mucho a los juegos. Sí. El problema es que es verdad que algunos se han ido cancelando, otros no han llegado. Sorprendente sería que Microsoft se centrara en las magdalenas. Quiero decir, al final, ya sea consola, ya sea juego para esa consola, ya sea... Al final, coño, ¿de qué van a hablar si no? De juegos. Sí que es verdad que hubo una época, no sé si os acordáis, que estábamos entre datos de ventas, datos de software, también PlayStation lo hacía. Y Kinect. Y al final, hace un par de años que se centra mucho en los juegos, ha habido anuncios. Yo creo que ha hecho buenos E3. El problema es en qué se ha concretado luego. Sí, y supongo que este año además estará Scorpio, imagino, ¿no? O sea, será la estrella de... Claro, la anunciará a final de año, ¿no? Pero, o sea, que es el momento. Si no es ahora, ya me diréis. Hombre, lo interesante sería que fuesen de juegos, hablasen mucho de juegos para Scorpio también, o sea, por ver un poco, porque si me enseñan la máquina, pues estará muy bien, que es una cosa que siempre esperamos, pero que nos enseñen juegos también de la máquina. Igual van por ahí los tiros y bueno, vemos mucho de lo que dará de sí el bicho. Vamos a acabar con otra que dice: Nintendo prepara nuevas franquicias para Switch. Mira qué bien, nuevas cositas. Bueno, lo natural, ¿no? Es decir, otro bueno, caso. Natural, no, más franquicias, no, yo... máquina nueva, no tiene por qué. Hombre, haces un par de Mario. El Platoon, por ejemplo, lo ha salido muy bien, como Wii U. Yo creo que viendo el precedente, pues tendrán que hacer algo, cosas diferentes también, digo yo. Salva, ¿qué dices tú? Bueno, ya teníamos ARMS, yo creo que Wii U, en el peor año de Wii U tuvimos Splatoon y Super Mario Maker, que el concepto era totalmente novedoso, y yo creo que la consola se presta a que trasteen muchas cosas híbridas, portátil, táctil, etcétera. O sea que, a ver, si las ventas están acompañando, o sea que está bien que se atrevan. Sí, quizá ese factor, que es el que tú apuntas último, sea la clave, o sea, efectivamente. Si la consola se está vendiendo como parece y sigue vendiéndose a ese ritmo, pues igual podemos esperar franquicias nuevas de la casa, que yo creo que es un poco la amarga queja, ya no digo si acertada o no, de la comunidad en general, ¿no? El recurrir a franquicias de éxito, pero siempre un poco, entre comillas, entendiendo a las mismas. Es que además no hay consolas, ¿eh, Juan? O sea, si quieres comprarla en grandes tiendas... ¿Se ha acabado o qué? Ya no se encuentra. Sí. Creo que hoy he visto que ha salido ya en Amazon Stock de nuevo, ¿eh? O sea, es muy duro, pero tú vas a una tienda física, por ejemplo, a una gran cadena aquí en España, y no está en ninguna tienda. O sea, no es que no la tienen aquí en la tiendecita, no, o sea, no está. O sea, que hay una rotura de stock. Yo creo que Nintendo es, no sé si lo hace a posta, yo quiero creer que ya lo hace a posta para que haya más demanda del producto, ¿no? Tenga esa sensación todavía, es una estrategia de marketing más, ¿no? Pero la realidad es que si ahora mismo tú la quieres, es difícil de encontrar. Seguramente alguien dice, no, pues en la tienda, vale, pero digamos, de normal es difícil, está difícil de encontrar, lo cual es una buena noticia. Claro. Bueno, y acabamos con un par de rumores. ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué? Dejadme cosas del directo. Hace exactamente 15 minutos, creo que son, se anuncia oficialmente a través de la cuenta de Destiny 2. Era un rumor ya a voces porque habían salido unos scans filtrados y demás, pero ahora oficialmente se acaba de anunciar que Destiny 2 es una realidad. Salva, sabemos poco por no decir nada, pero ganazas. O sea, ganazas totales. Sí, la verdad es que ya la semana pasada hicimos un pequeño artículo repasando un poco la historia de Destiny y todo lo que tienen por delante, y yo creo que si siguen el camino del Rey de los Poseídos, realmente tienen potencial para conseguirlo. Yo echo en falta, a quien conoce a Bungie, echo en falta pues más combates con vehículos, mayor escala, que es lo que nos dieron en Halo 3, por ejemplo. Y si hacen eso y algo no tan agresivo con los DLC, yo creo que es un imprescindible. Pues yo, habrá tiempo de dedicarle varios programas a este proyecto, pero pienso que ahora que por fin se pueden dejar atrás la anterior generación de consolas, que creo que lastró muchísimo la escala que se pretendía inicialmente con Destiny, creo que ahora sí, quizá con Destiny 2, sí crean este universo persistente que se nos había más o menos prometido en el primer Destiny, que al final acabó siendo pues un muy buen diablo en primera persona, pero creo que es posible que ahora, centrándose en las consolas de sobremesa actuales y posiblemente el PC, sí encontremos este gran universo en la galaxia que al menos yo esperaba del primero. Bueno, pues con esa noticia que nos comentaba Alberto efectivamente en vivo, pasamos a rumores, un par de ellos muy rapiditos para meternos ya con el debate. Uno que dice, una tienda pone fecha a Red Dead Redemption 2, fecha que no tengo yo aquí apuntada, pero que me diréis, y a ver cuál es la fecha, decídmelo vosotros. Finales de septiembre era, me parece. ¿Y qué verosimilitud le dais a esta cosa? Sí, ¿por qué no? ¿Son fechas para que salgan? ¿Finales de septiembre o debería irse un poquito más atrás? No, digo por lo que es el juego. Yo lo veo, hemos visto poco, pero... Quizá... Lo saca el 29 de febrero. No, hemos visto muy poco, pero es posible que Rockstar quiera hacer un lanzamiento así concentrado, que últimamente está bastante de moda, El hecho de decir, vale, aquí está el juego, teaser, luego en unos meses, pum, pum, pum, y por ejemplo, sin ir más lejos, Andromeda ha sido un poco así. Y yo creo que ellos también están un poco por la labor. No estar, oye, que salga el juego y dentro de 3 o 4 años ya jugaréis. Sí. Yo creo que la moda cada vez va más a este tipo de cosas concentradas en el mismo año. Sí, sí. También tiene sentido. El último Grand Theft Auto tardó bastante en salir, ¿eh? Creo que se presentó en 2011 por ahí con un tráiler y tardó unos 2 o 3 añitos luego en ponerse a la venta, ¿eh? Bueno, veremos si efectivamente se confirma. De momento ahí tenemos esa fecha. Y acabamos con esto que dice Emma Stone en Death Stranding. Pasa, Kojima, rodeándose. Hombre, la imagen es un poco sospechosa. La imagen es un poquito sospechosa. Está muy ahí como emborronada y tal, que hoy en día dice... La verdad es que da que pensar. No cuesta mucho, ¿no? Ha sido uno de los divertimentos de la comunidad durante este fin de semana. Y... Bueno, ahí está. Yo no las tengo todas conmigo, pero quién sabe. El poder de Kojima. Ahora con hombre, ¿te mola la Stone? ¿Te mola a ti, Mote? La Stone. A mí me jodo. Está bien, está bien. No, pregunto, pero como personaje, Death Stranding, no me malinterpretéis. Bien, ¿no? Ah, sí, bueno. Sí, supongo también, que. También. No sé, yo creo que es de esas personas que puede hacer lo que quiera. Sí, eso sí. ¿Ha contactado contigo Kojima para salir en el juego, Mote? Sí, también. Como extra. Muero al empezar. Bueno, pues ese era un rumor, ¿eh? Un rumor un poco casi cómico con el que cerrar este regreso a las noticias, a los titulares, con los que durante un tiempo pues introducíamos el podcast. Vamos a intentar que sea tradición a partir de ahora también y añadimos un poquito más de variedad a la actualidad que repasamos, sobre todo en esta sección que viene y en el debate con, bueno, pues títulos que están ya ahí prestos a que los analicemos. Vámonos. A debate. El primero de los cuales es ese Mass Effect Andromeda, que efectivamente parece está vendiendo bien, muchas reservas, y que, como sabéis, para introducirlo en apenas 10 segundos, nos pone 600 años en el tiempo después de la primera trilogía, en la que, bueno, Shepard y CIA estaban ahí dándoselas con los segadores, y que queremos saber, ahora nos introduces tú un poquito el tema, Fran, si quieres, y ya cedemos el testigo a Mote para que nos lo pormenorice todo, si mantiene pues el nivel de la trilogía anterior y sobre todo en qué cambia, porque me consta que hay cosas que vienen diferentes, también haremos crítica, pero bueno, ¿qué decimos del título para introducirlo rápidamente, un poco situar qué ha sido de los últimos meses que tenemos ahora y le hacemos el testigo? Nada, muy rápido porque quien tenía que hablar aquí es Sergi, pero bueno, básicamente lo han cambiado, han aprovechado para reiniciar lo que sería el universo Mass Effect. Han quitado, digamos, las anclas con Shepard y compañía, lo cual yo en su día opiné que me parecía un acierto, porque yo creo que esa saga está contada. Es una oportunidad, un nuevo principio, nueva gracia, nuevas mecánicas, más planteamiento abierto, más elementos de exploración, más elementos muy en boga hoy en día, de cómo meter muchas cosas en un mundo muy grande y cómo mantener al jugador ocupado durante muchísimo tiempo si se lo proponen. Y nada, y la verdad es que, bueno, hay disparidad de opiniones en la prensa internacional. Ha habido, para ser un juego que Mass Effect, la trilogía original, no solía bajar nunca de 9, tenía un Metacritic alto y, bueno, nosotros también lo valoramos muy alto también. Pues ha habido diversidad de opiniones y Sergi hizo su análisis con un 8,5. Y le cedo la palabra, porque es el que mejor conoce el título. Claro, así que adelante. Sí, gracias, Manuel. Bueno, la verdad es que yo pienso que podríamos haber ido con Andrómeda, y esto va a ser una excepción el hablar de la puntuación aquí. Podríamos haber ido por abajo e incluso también podríamos haber ido por arriba. Depende de lo que des más peso en el juego. Realmente yo entiendo a la gente que se ha quejado de Andrómeda o la gente a la que no le ha gustado Andrómeda, porque realmente si no te gusta lo que ofrece este nuevo Mass Effect, es muy difícil que objetivamente, dentro del objetivo que pueden ser todas las cosas, ¿no?, lo valores como los anteriores. Ahora bien, los que recordamos el primer Mass Effect, o los que lo tenemos muy reciente, como es en mi caso, y vemos cómo estaba hecho ese Mass Effect, o sea, la gente tiene tendencia a recordar muy bien el primer Mass Effect cuando estaba muy, muy lleno, muy repleto de errores de todo tipo, y se le hicieron unas concesiones muy amplias porque era una franquicia nueva y porque lo que proponía era muy interesante. En este caso no se han hecho estas concesiones, se ha penalizado más el tema de los fallos, algunos notables, algunos además a base de lo habéis visto seguramente en todas las redes sociales, memes, GIFs y todas esas cosas de lo que Andromeda no ha hecho bien. Dicho lo cual, es un juego completamente distinto a lo que fue la trilogía original de Mass Effect. Y eso está, hay cosas que están para bien y hay cosas que están para menos bien. Hay mucho que explorar, muchísimo que explorar, incluso te vas dando cuenta de que parece que los planetas no se acaben nunca, siempre hay alguna cosa que hacer, siempre hay algo que ver, y a lo mejor es una frase, a lo mejor es un detalle, a lo mejor es un rinconcito, pero te van añadiendo cosas que añaden al mundo, que dices, hombre, a mí no me gustaría perdérmelo, a mí. Pero si eres de los que te pasas Skyrim en 14 horas, pues igual tampoco pasa nada con que obvies ese detalle, ¿sabes? Hay mucho de eso, hay mucho más enfoque en el combate, el juego es más dinámico, es más, digamos, más visual en ese sentido. Es menos de la escuela, o sea, digamos que es menos de la escuela BioWare, Caballeros de la Antigua República, y es más de la nueva escuela Dragon Age Inquisition, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso tienes que comulgar. Y si no te gusta esa forma de hacer las cosas que tiene BioWare en Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda no te va a gustar. Yo, de hecho, no sé quién lo preguntaba, no sé si era Albert, creo que me lo preguntaba una vez, porque me dijo, oye, es como Dragon Age, porque a mí Dragon Age Inquisition, meh. Y le dije, si no te gustó Dragon Age Inquisition, es imposible que te vaya a gustar Andromeda. O sea, imposible. Y aún gustando de Dragon Age, ojo, o sea, son juegos distintos, pero la mecánica es más o menos la misma. Yo sigo jugando, a mí me ha gustado mucho, a mí me sigue gustando mucho, y a pesar de que tiene fallos y tiene bugs y tiene cosas que dices, ¿por qué alguien no ha puesto más énfasis en esto? El conjunto, digamos, el valor total del conjunto, yo creo que es un juego que merece. No es un juego sobresaliente, pero está ahí a las puertas. Yo, Sergi, hay una cosa, hay un debate, bueno, una percepción que noto, que es que como el juego tiene bugs y se ha convertido en un juego muy... carne de Twitter. Carne de Twitter, sí, carne de meme. Hay la percepción es que, de que... Hay que pararse ahí, ¿eh? Luego si queréis nos paramos ahí, sí, particularmente. Y mira que soy yo de trolear y de tal. Yo os digo sinceramente, y sin haberlo jugado, el meme que se ha creado en torno a las animaciones faciales de Mass Effect, que parecía que sencillamente por eso ya el juego era una basura, yo de verdad llega un punto que a internet es como para decir, mira, desconecto y ya está. Es que yo creo... ahí quería yo, porque hay esa percepción de que el juego se ha crucificado por eso, y no es esa la impresión que yo tengo. Por un lado, se han ido los memes y tal, que se han corren por su cuenta, pero por otro lado, el grueso de los que lo están jugando, pues están viendo un juego con sus virtudes y sus defectos. Esa percepción de decir, oye, que porque tiene estos fallos y estos memes, se la baja la nota. Y yo no, eso es lo que percibo. Yo, lo que pasa es que, yo mira, el primer meme que salió, que era un error en la animación de Ryder bajando las escaleras, esto es justo al llegar al Nexus, forma parte de la primera hora del juego, ¿no? Uno bajaba corriendo las escaleras y el personaje, bien, cambia un momento la animación, ¿sabes? Como cuando intentas bajar las escaleras a toda prisa, pues tú las pierdes. Y esa animación se quedaba bloqueada ahí, y a partir de entonces el personaje iba caminando así por todo el Nexus. Yo... Te lo juro, yo estuve 20 minutos corriendo escaleras arriba y abajo, yendo para adelante y para atrás de todas las formas posibles, a ver si a mí me pasaba eso. A mí no me pasó. Ajá. A mí no me pasó. Me han pasado otras cosas con el juego, como por ejemplo que un personaje de repente aparezca elevado en el de esto y le pegues un disparo y caiga de la nada, ¿no? Me han pasado cosas extrañas que dices, qué raro. O un NPC que se me metió dentro de un muro. Salí de la habitación, volví a entrar y ya volví a estar bien, ¿no? O sea, pasan cosas, pero la carne de la de eso que todo el mundo le ve, o que todo el mundo había visto y tal, porque mucha gente lo ha criticado a partir del GIF, a partir del meme, ¿no? Y después están las animaciones faciales, que sí, en los personajes humanos no están bien. Pues también, o sea, se pueden mejorar muchísimo. ¿Por qué? Yo creo que se animó a partir de los aliens, porque tú ves esas mismas animaciones en los aliens, pues también. O por lo menos no está mal. Lo ves en los humanos y queda un poco queda un poco raro. Creo que hay más dentro de Mass Effect de lo que la gente ha querido ver. O por lo menos la gente que no solamente juzga por lo que ve en Twitter o por lo que a lo mejor ve en un vídeo de un youtuber pues más gracioso y tal, y no se ha parado a indagar. Pero eso también es culpa de BioWare. O sea, las cosas claras. O sea, es verdad que la gente a lo mejor ha crucificado, o mucha gente, no la gente, mucha gente ha crucificado de antemano por estas cosas, pero también tengo que decirte que BioWare debería haber cuidado más el producto en este sentido y evitar que... Si vas a criticar al juego, no sea por eso, ¿no? Creo que has dado en la clave, Mote. Yo tengo la sensación de que tanto a BioWare como especialmente a Electronic Arts, distribuidora del juego, creo que se la estaba esperando. Creo que si este mismo título lo lanza X compañía que no es ni BioWare ni Electronic Arts, creo que esto pasa más desapercibido si es que se llega a destacar. Porque yo, bueno, podríamos recordar muchos títulos bastante recientes, no sé, me puedo ir directamente si queréis a Fallout 4. Las animaciones de Fallout 4 no son ni muchísimo menos mejores, o bueno, pues están a la altura de lo que vemos aquí. Y es un juego que, pues, que tiene un año de vida, ¿no? Un año y medio, pero no sé, por ahí andará. Creo particularmente que a BioWare se la lleva esperando con o sin razón. Yo soy de los que particularmente, no es novedad ahora, yo ya llevo tiempo diciendo que no comulgo con la forma de hacer de BioWare desde Dragon Age 2, y creo que tras el final de Mass Effect 3, creo que tras Dragon Age 2, creo que tras Inquisition, que aun siendo muy buen juego, la forma de rellenarlo de contenido pues pudo llegar a hartar a gente, creo que se le esperaba. Y creo que Mass Effect Andromeda cumplía todo como para ser la cabeza de turco, tratándose de un juego más spin-off que secuela de la trilogía original, o sí, más, digamos, apartado de lo que era la trilogía original, y creo que se la estaba esperando. Ya te digo yo que... Esto es Mass Effect, yo lo dije, lo puse, ¿no? Esto sería más correcto decir Andromeda, una historia de Mass Effect, ¿no? Creo que le han puesto tal peso poniendo Mass Effect en el título, que si os fijáis, no sé si puse el ejemplo con Rogue One, que pusieron bien acertadamente Rogue One, una historia de Star Wars, ¿no? Hacemos algo que tiene que ver con Star Wars, ¿verdad? Pero no lo llamamos Star Wars para que no tenga el peso de una entrega numérica de Star Wars, ¿no? Aquí le pusieron Mass Effect al principio, yo creo que entiendo el porqué, pero el juego es lo suficientemente distinto como para que cree sensaciones mixtas. Y además eso le das estos errores tan notorios, o sea, tan fáciles de identificar y de señalar en un GIF o de señalar en un pantallazo, te haces un flaco favor. A todo esto... Tampoco son tan excusables, Mote, porque creo que han sido 4 o 5 años de desarrollo, ¿no? Lo que ha tenido el juego con un equipo de unas 200 personas. O sea, sí, son tres equipos distintos de BioWare, los tres equipos que tiene BioWare, básicamente, los que han intervenido en el desarrollo. Y esto está claro, cuando las animaciones no están bien, se dice y ya está, las animaciones no están bien. Fin, o sea, las animaciones faciales no están bien, y hay mucho contenido tipo Dragon Age Inquisition que a mí... particularmente a mí como persona, pues yo tengo menos problema en completar, pero precisamente Alberto y yo lo comentábamos, pues recientemente decía, claro, es que mi tiempo vale más que esto, ¿no? O sea, el resultado que yo obtengo, la media hora que tardo en hacer esto, el resultado que yo obtengo no me vale la media hora, ¿no? Y eso es ser muy poco respetuoso con el tiempo del jugador, y eso es verdad. Hay bastante de eso. Entonces, esto tienes que encajar dentro de esta filosofía, pero esto no es culpa del juego, ¿no? Quiero decir, esto basta con que yo te explique cómo es, tú tienes que encajar dentro de esto. Y si encajas dentro de esto, si pasas algunas cosas, pues puedes apreciar lo bueno que tiene, que también es mucho. En cuanto a ambientación y todo eso, ¿cómo lo has visto? Bien. O está bien, el juego se esfuerza. O se esfuerza en plantearte ambientes de todo tipo, ahora el hielo, ahora la selva, ahora apartados más, digamos, de carácter tecnológico, lo hace bastante mejor que lo que hacían los otros Mass Effect, francamente, que en algunas veces era un poco torpe en ese sentido. Pero aquí el juego se esfuerza mucho, y en el combate también se esfuerza mucho en hacerlo más dinámico, en hacerlo más vistoso, en que los compañeros tuyos tengan un poco más de habilidad y por fin maten a alguien. No solamente que no tengas que hacerlo todo tú. El hecho de que no puedas seleccionar las habilidades de los enemigos pues también ayuda a que el juego sea, pues no puedas parar tanto el juego continuamente. Yo creo que hace muchas cosas bien. Lo que pasa es que evidentemente los fallos que tiene son tan vistosos que han tirado a mucha gente para atrás y han hecho pues que bueno, se le castigue por parte de parte de la prensa, y especialmente los que salieron, los que no salieron los primeros, los que salieron, los que esperaron un poco para salir, y eso pues ha hecho que mucha gente pues cancele la reserva, claro. Aún así se también, está también se ha criticado el argumento, ha habido mucha gente que lo ha criticado, sobre todo en lo referente a que tarda mucho en arrancar. Muchísimo. Yo llevo todavía y no sé cómo irá, pero no sé cómo lo habrás visto. Mira, yo me acuerdo, y esto es muy fácil, lo he comentado varias veces, pero tú básicamente lo que defiendes en la primera trilogía Mass Effect es evitar que destruyan la galaxia. ¿Cómo superas eso? ¿Cómo superas la epicidad de evitar que destruyan la galaxia? De hecho, incluso me acuerdo, no sé si era con Fran, lo hablamos alguna vez con Dragon Age, que claro, tú pasabas de Dragon Age Origins, donde realmente el panorama, digamos, el scope, no me sale la palabra en castellano, digamos que lo que tú defendías o intentabas defender era algo increíblemente grande, y después pasabas a Dragon Age 2, ¿no? Que era una cosa más, ¿no? Era... Sí, muy reducida. Tenía su encanto. Cerrado, sí. A mí me gustó. Es duro decirlo. A lo mejor me gano muchos el dislike. Pero a mí Dragon Age 2 no me disgustó. No me gustó como el primero, pero no me disgustó. Pero claro, era como, no sé, pasar de salvar... Era como pasar de llevar a los Vengadores a Daredevil, ¿no? ¿Sabes? Un poco defiendo el mundo... Y Hell's Kitchen, ¿sabes? No sé, es una cosa... Sí, tienes un encanto. A mucha menor escala. O sea, la escala, eso es. La escala del juego era mucho menor. En este caso, claro, partes de... Y han reutilizado algunos temas. Pero bueno, que insisto, que claro, evidentemente tarda mucho en arrancar. Las primeras horas, la primera hora está bien... Después hay una cierta transición y después vuelve a estar bien. Mote, de todas maneras... Bueno, dale, Salva, dale. No, iba a decir que, de todas maneras, yo creo que la recepción de la gente que lo está jugando está siendo buena. Yo no voy a entrar ahora si es un juego de 7, de 8, de 9, porque no lo sé, no tengo para valorarlo, pero sí que yo creo que la gente que le está dando duro está siendo bueno. Y yo creo que es importante recalcar que sí, un 8.5 es una nota muy alta, es una nota muy buena, quiero decir, un 8 es una nota muy buena también, pero en su contexto estamos hablando de que una saga que al menos en MediStation ha ido de 9 para arriba, estamos hablando de 9.5, 9.6, que se baje a la horquilla del 8, ya te denota que el título está muy bien, pero seguramente no tiene el nivel de excelencia que consideramos en su momento. Y... Incluso nos planteamos darle un 8, esta es la realidad. Sí. Y la realidad es que esto, la pequeña decepción que puedes tener en el sentido de, ostras, es que cambia muchas cosas de los Mass Effect anteriores, pero jugablemente el combate es muy bueno, tienes muchísimas cosas por hacer que en otros no tenías, etcétera. Esto que pueda ser un poco de decepción si lo comparas con la brutalidad que fueron la trilogía anterior, no significa que sea un mal juego. El listón estaba muy alto, Salva, el listón estaba muy alto. Pero claro, el listón estaba muy alto, pero que el listón esté alto no significa que este juego le tengas que dar un 6. Correcto. Yo ayer tenía en mi lista de amigos, tenía 10 amigos conectados, 6 de ellos estaban jugando Mass Effect, incluido yo, y todavía estoy... porque alguien de los que lleva jugadas pues unas cuantas horas me venga y me diga, oye, a mí Mass Effect me ha parecido una mierda. O sea, todavía es este el momento, a lo mejor digo esto y me sale en Twitter, oye, a mí Mass Effect me ha parecido una porquería, pero yo veo la gente, compañeros que están jugando y a lo mejor se ríen de esto, se quejan del otro, pero a mí nadie me ha venido a decir, oye, este juego es un juego mediocre. Y ha dado la impresión generalizada que ha corrido por ahí es como si realmente estuviésemos delante de un juego mediocre, y eso, para mí, bajo mi punto de vista, no es verdad. Y después está la trampa esta que muchos usan, que muchos se usa mucho, que es, no, es que le habéis dado un punto más que Metacritic, que tiene 75. Sí, pero el 75 de Metacritic está conformado de 9, 8, 7, 6, es, o sea, es una media de una disparidad de notas brutal. Otra cosa es que haya 200.000 ochos y vayamos nosotros con un 9,5, ¿no? Pero con una disparidad tan grande del 6 al 9, yo creo que es difícil usar la media como realmente un baremo realmente, fidedigno de lo que es, porque estamos en un juego de esos que polariza mucho y que vemos de vez en cuando, ¿eh? Y yo siempre lo he dicho, yo no creo que la nota que yo doy, o en este caso Motenai, es la verdad, y la nota que da otro, pues no, porque al final, cada uno valora muchas cosas y el peso que tiene en el conjunto del juego siempre depende de la experiencia de cada cual. Mira, en esa línea, antes de que pasemos a los oyentes y leamos pues cosas que nos están comentando, imagino que en tiempo real estará Albert ahí pendiente. Mote, yo te pregunto, ¿tú crees que este... Y no hablo de tu nota, ¿eh? Aunque también me puedes comentar, evidentemente, lo que te llevó a decidirla, pero ¿crees que esto que comenta Salva se debe a lo que la gente esperaba con respecto a lo que había, o es más objetivo y se basa en lo que ofrece o no ofrece el juego? No sé, yo creo que todo el mundo tiene su culo y todo. No, yo creo que todo el mundo tiene su culo y todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, ¿no? Quiero decir, pero todo el mundo tiene derecho. Pero además, es que estáis mirando qué pasa. Monte, y una cosa, déjame añadir una cosa antes de esa conclusión final. No hemos hablado de uno de los motivos por los cuales mucha gente compra Mass Effect y que me ha hecho a mí plantearme el comprarme este Mass Effect, que es el multijugador. Un multijugador al que, según tengo entendido, hay gente que las últimas 300, 400, 500 horas que dio en Xbox a 360 multijugador fueron al de Mass Effect 3, y por lo que yo he estado leyendo y escuchando de esta gente, me dicen que ha mejorado al de Mass Effect 3. Claro, es que eso también hay que añadirlo. Sí, es un modo horda, entonces el modo horda lo llamamos multijugador porque nos gusta llamarlo multijugador. No es un multijugador competitivo, es decir, no compites contra nadie, entonces parece que sea menos multijugador. Yo la verdad es que se me pasaron de los días, tuvimos, ¿cuánto fue? 8 días para hacer el texto, más o menos. Pues se me pasaron 2 noches enteras sin querer, jugando al multijugador, ¿no? A mí el modo horda es una cosa que me engancha, sé que la engancha muy bien, es el modo horda de Gears of War, el modo horda... A mí me engancha, pero claro, dices, no, es que claro, a mí el multijugador me gusta que sea contra otra gente. Bueno, chico, pues... te has equivocado de juego. No sé qué decir. Pero bueno, es que todo, como te decía, todo el mundo tiene tu opinión, ¿no? Y esto es normal que haya gente pues, que le haya gustado más y que le haya gustado menos. Yo, o intentamos, vamos a decirlo así, explicar cuáles eran los puntos fuertes, y nosotros lo valoramos en función de los puntos fuertes que creímos que tenían más peso que los puntos débiles, y ese 77 que tienen en Xbox, pues evidentemente pues para ti será un 67 y tal, pero bueno, es decir, después vas y le das un 10 a Zelda y ves a la gente en Metacritic y le pone un 6, ¿sabes? Y se queda tan ancha, entonces sí. no es para ningunear la opinión de la gente, ¿eh? Pero quiero decir, trolls hay, trolls everywhere también. Bueno, pues... Oye, Mote, y esto que no lo has mencionado todavía, para quedarnos tranquilos, Mac o sí, ¿no? Esta vez sí. Bueno, es más divertido de conducir, desde luego, no es una tortura como fue el otro. Incluso la figurita del macro, a mí me dieron la edición digital, no sé, pero digamos que he visto la edición guapa. Es hasta bonito, el Nomad este... Vaya. Está chulo, ¿no? Yo creo que fue un poco una forma de reírse de la gente que había jugado al primer Mass Effect. Fue una puñalada trapera. Pero por lo menos esta vez el Mako hasta se puede conducir. Incluso tienes un modo para ponerlo en modo drift, ¿no? Y empezar a hacer tus piruetas por el esto. Es igual que la minería. Hay un montón de guiños que no sirven para nada, pero bueno. Están. Pues nada, yo creo que hasta aquí vamos a ver las opiniones de nuestro oyente. A ver, no sé si se lo estás siguiendo. ¿Qué nos está cuenta? Ahí discutiéndose con ellos, o sea, déjalo a ver si... No, es que no quiere leer, ¿no? Quiere participar de la... está filtrando las puñaladas que sí. Albert, que nunca le ha gustado Mass Effect, teniendo que defender al pobre Mote, no sabe qué hacer el tío. No, pero es que dice, estáis defendiendo mucho la nota. Digo, no, si quieres defiendo la de otras revistas. Yo, si quieres, me pongo a defender la de GameSpot. Coño, pues defiendo la que ha hecho mi compañero, que tendrá razón o no, pero es la nuestra. Ah, pero en fin, hay gente que lo pone a caer de un burro, gente que dice que no. Vamos a leer todas, todas las que quepan. Por ejemplo, Demon Blue dice, a mí no me está pareciendo tan mal como lo ponían. Dice, es cierto que no está todo lo cuidado que debería, pero se ha exagerado mucho. El Turno Nocturno dice que Andrómeda es un spin-off y cuanto antes lo suma la gente, mejor. Añade que pesa que se llame Mass Effect y pesa que digan que lo ha desarrollado BioWare, que le viene un legado desde Baldur's Gate y le vamos a pedir que sea tan cinematográfico como Mass Effect y tan RPG como Baldur's. UEFA dice que Andrómeda es la primera decepción del año. Shadow Strife dice, yo creo que Mass Effect Andrómeda le ha faltado uno o dos meses más de desarrollo para arreglar muchos de sus fallos. Yo creo que el tema de animación es más que dos meses. Sí, yo iba a decir o tres o cuatro o cinco o seis, XWii dice, Christ007 dice que en su opinión, en mi opinión, es que a este juego le falta un año o dos. Hemos pasado de uno o dos meses a un año o dos para pulir muchos detalles gráficos. ¿Cómo es posible que un vehículo atraviese rocas en lugar de subirlas o romperlas? Y por último, pregunta que nos mandaba XWii Box desde Twitter, que es, ¿qué saga de ciencia ficción interespacial está a la altura de Mass Effect en los videojuegos? Pues, ¿es una pregunta retórica o lo pregunta? Quiero decirte, no, lo pregunta. Reflexión, en plan, no se compara nada. Bueno. Yo por epicidad. Dune, pero bueno. Te diría StarCraft, pero claro, la riqueza del universo de StarCraft es bastante menor a la de la saga Mass Effect. Sí, todo depende también del género. Que busque. Para mí no hay nada. Lo único comparable que pondría yo es Caballero de la Antigua República. O sea que son primos hermanos. Y cuando lancen Destiny 2, igual van asentando ahí también su rollito. Veremos. Si no sacan lore fuera del juego y lo ponen en una aplicación, que sería un detalle por su parte. Yo creo que podemos pasar de tema, ¿no? Sí, vamos a hablar efectivamente de lo que Albert tenía tantas ganas de comentar. Muy rapidito hablamos de Battlegrounds, que adelantaba también Mote. En fin, ahora nos lo contáis vosotros más en profundidad, pero hablamos de un juego que viene históricamente de un mod, ¿vale? O sea, esto es una evolución de un mod para Arma 2 que, bueno, aportaba ese Battle Royale, ¿no? Y que después el creador dijo, hostia, esto tiene... Aquí hay miga, ¿no? Después de probarlo en otros juegos, que ahora nos contaréis cómo ha sido un poco su evolución, los que lo habéis trasteado desde sus orígenes o estabais al loro de cómo evolucionando esto, pero parece que le sentaba tan bien a todos los juegos en los que se implantaba que al hombre vio ahí caja. ¿Cómo va esto? Está en Early Access, ¿no, Albert? ¿La historia de esto? Sí, a ver, la historia se remonta a los primeros días de vida del mod de DayZ para Arma 2. Sí. Y es a través de ese mod donde este señor, PlayerUnknown's, su seudónimo en internet, hace un mod imitando la propuesta de la película archiconocida y película de culto Battle Royale. La conoceréis, con Dano y demás. Una película cuyo argumento gira en torno a una ley, la ley llamada Battle Royale, que obliga cada año a que una clase de alumnos aterrice en una isla y se maten entre ellos hasta que solo pueda quedar uno, para regular así, creo que el tema de población mundial no recuerdo muy bien la premisa con la cual se creaba esa ley, pero bueno. Como si hiciese falta. Sí, puedes contar que era un maldito disparate. Aún así, la película, como te digo, a mí me parece un maldito peliculón. De su propuesta nace este tipo de juego en PC llamado Battle Royale. Dani, pon otro vídeo, estoy viendo el directo, macho, me estás poniendo un tío ahí agachado, pones un vídeo que se vea bien. Nace un mod que para el original Arma 2, de este chico, que nos propone una propuesta como la de la película. Es decir, empezamos 100 jugadores en un terreno enorme, enorme, el original de Arma 2, y solo puede quedar vivo uno, con unas reglas similares a las de la película. La zona de juego cada vez se va haciendo más y más pequeña y todo se va reduciendo. Cada jugador empieza en un sitio random de la isla, tiene que equiparse y solo puede quedar uno vivo. Es un modo de juego que ya desde sus orígenes pues invita al frenetismo, invita a la tensión, invita a la adrenalina, invita al estar rodeado por todos lados, al solo tener una vida, al gana uno y pierde 99. O sea, es una propuesta, yo diría, en el mercado en el que nos movemos, de las propuestas más hardcore, si se puede llamar así, o de las más exigentes. Porque claro, es muy fácil en un 4 contra 4 en un Call of Duty, donde bueno, pegas 4 tiros y o metes una ulti en Overwatch y todo el mundo muere, ya soy muy bueno y tal. Claro, cuando 99 tíos te quieren matar y solo puedes quedar tú, la cosa se complica. Vale, a partir de este mod, el tío saca el mismo para Arma 3, un exitazo, y Sony lo contrata para desarrollar el Battle Royale de H1Z1. Desarrolla el Battle Royale que se ha acabado convirtiendo en King of the Kill, que lo está petando en Steam, y de un tiempo para acá el tío dice, mira, no, yo voy a hacer mi juego de una maldita vez, un juego standalone de mi propuesta, de mi idea, y bajo esta premisa nace PlayerUnknown's Battlegrounds, un juego que, como Mote podrá confirmar ahora, desde que se lanzó el pasado viernes, lleva copando ya no solo las listas de los más jugados de Steam, está en el top 10 cada día, sino top 1 y top 2 en Twitch. ¿Por qué es esto? Por un lado, porque el juego, os digo sinceramente, yo llevo unas 20 horas en todo el fin de semana, el juego es cojonudo, es a nivel de Battle Royale es el mejor Battle Royale que ha habido hasta el día de hoy, normal, tratándose de la creación del que inventó el género, y por otro lado, pues tiene el respaldo de los mayores twitcheros y youtubers que hay hoy en día en el mundillo, que como te digo, pues tanto Lyric como Summit, Juan G, Sacriel y demás, pues están todo el día dándole a que te pego, y es una propuesta muy interesante de ver para el espectador, porque claro, ves uno, ves desde la perspectiva de uno cómo se pega con 99 y cómo se esconde y cómo se equipa y cómo va desarrollando tácticas para cada partida. Claro, cada partida es diferente, cada partida se desarrolla en una zona, cada partida tienes unas armas que encuentras o no, o sea, cada partida te cruzas con otro, ¿no? Es una propuesta muy original y la primera que se hace un juego hecho para eso, para ser un Battle Royale. No es un mod, no es una modalidad adicional para H1Z1, no. Es un juego hecho desde el principio para ser un Battle Royale como debe de ser. Y por lo tanto, yo creo que esos son los motivos del éxito que está cosechando. Ahora mismo, porque tengáis una idea, hay 110.000 personas en Twitch, está en segunda posición, ¿vale? Para tener una idea, Counter-Strike... que es un juego, bueno, yo la verdad es que un día deberíamos hablar solamente de Counter-Strike porque no es normal lo de este juego, o sea, no sé cuántos años tienes y está siempre en el top 5 ahí, 61.000, Overwatch 28.000, RuneScape, que esto para mí es una grandísima noticia, supongo que para Fran también, o sea, RuneScape ahora mismo está en séptimo lugar, ¿vale? Justo por delante de WoW, de Destiny, Mass Effect y FIFA, o sea, para que tengáis una idea, o sea, está vamos, yo no recordaba un ingreso en Twitch tan bestia desde Overwatch el año pasado. ¿Esto es por el arrastre del juego o por el arrastre de la gente que lo está jugando? No, a ver. En Steam hay... Ayer había 57.000 personas en un primer fin de semana. Es muchísimo. Es verdad que Lyric, por ejemplo, que es probablemente uno de los streamers de más éxito del mundo, o sea, solo él arrastra 30.000 personas, está jugando a este juego, y cuando Lyric está jugando a ese juego, cuando Lyric juega a un juego, ese juego se coloca en top 10 de Twitch automáticamente. Entonces, un poco una cosa ayuda a la otra, pero vamos, tanta gente a la vez, cuesta mucho que sea por el arrastre de solamente por el arrastre de cuatro streamers, quiero decir, algo tiene este juego. Es un fenómeno interesante el videojuego moderno, el que de repente aparezca un juego y todo el mundo se ponga a jugar a ese juego. Bueno, no todo el mundo, pero una parte significativa del público, por ejemplo, lo hemos visto sobre todo, pasa mucho con juegos de supervivencia, de repente aparece un ARK. Sí. Pero esto tiene una explicación, Fran, y la vas a entender rápidamente. El jugador, y ya no voy a hablar del jugador de PC porque el éxito de ARK parece que se está trasladando también a consolas y ya han confirmado que Battlegrounds va a llegar a Play 4 y Xbox 360, ay, perdón, Xbox One. Creo que buena parte del jugador, sobre todo el más veterano, empieza a estar harto de jugar una y otra vez a lo mismo y de un poco tener el cerebro frito con según qué propuestas. Y el género de los survival, al fin y al cabo, este Battlegrounds, este modo Battle Royale, es una iteración del survival, o sea, es un yo sobrevivir ante todos, da igual que sea contra zombies, contra jugadores, contra diferentes, o sea, es yo, con una libertad absoluta, poder desarrollarme como a mí me dé la gana dentro de un mundo hostil, sin esas reglas que tan hartos estamos de los juegos AAA convencionales de hoy en día. Yo no voy a decir el nombre, pero el otro día jugaba con un antiguo compañero a Battlegrounds, estuvimos jugando la otra noche, y ahí me doy cuenta de que determinadas sagas, determinados juegos, determinados gotis que estáis regalando a diestro y siniestro, a más de uno os han dejado el cerebro frito, porque le decía, tienes que con el botón derecho apuntar y con la Q y con la E girarte para un lado, y el cirio que estaba montando, digo, vale, es que son juegos exigentes, son juegos que requieren, son juegos que piden que le dediques horas, son juegos que, insisto, unas propuestas muy frustrantes, porque en pocos juegos vas a darte... Yo, es posible que en este juego lo vaya a jugar 3, 4, 5 meses, un año, y nunca llegue a ganar una partida. Pero es que mi objetivo no es ganar, mi objetivo no son medallas, mi objetivo no es logros, mi objetivo no es demostrar en Twitter que tengo una racha de no sé qué. No, no, mi objetivo es que cada partida sea intensa y me lo pase bien, y que esos 20 minutos de partida yo disfrute al ratón y al teclado o al mando en caso de que lo jueguen en consola. Yo creo que ese es el motivo, esa es la causa de que este tipo de juegos, esta generación de survival, esté triunfando tanto, tanto en PC como ahora en consola también. Bueno, no vamos a entretenernos mucho porque, como decíamos al principio, el programa hoy trae algunas novedades en forma de contenido al margen del debate. Si queréis lo dejamos ahí, ¿vale? Con el mensaje que manda Albert en este sentido. Seguiremos comentando. Sí, habrá que hablar más, está en Ilia, así que efectivamente, tiene... O sea, que el recorrido acaba de empezar. Exacto, el recorrido será largo y prometedor a tenor de lo que comenta Albert y de lo que parece está el éxito está cosechando, aunque, como dices, acaba de empezar. Muy rápidamente, para cerrar la zona de debate, se anuncia de forma ya oficial remaster de StarCraft. ¿Vale? Sí. Del primer StarCraft, del año 98, y con novedades jugosas dentro de que parece va a respetar todo lo que es el juego a nivel jugable y demás, pero sí trae cositas, ¿no? Hay una cosa que yo creo que aquí es más importante que hable Salva, porque y cito palabras textuales de su último mensaje en Gmail. Yo que competí en StarCraft con él, creo que debería ser el enfoque. Esto, pues Salva, por favor, nos puedes... Tú que competiste en StarCraft, ¿qué opinas del lanzamiento de StarCraft Remaster? Bueno, yo creo que es un lanzamiento importante. Depende de la fuerza con la que lo lances, digo yo siempre en estos casos, ¿sabes? Depende de cómo tengas el brazo. Mira, que lo recuperamos a Motenay para que haga textos y a la que le propones algo, te hace eso, te apuñala todo el mundo. Ahora entiendo por qué está en la nevera. Ahora me ha hecho dos de estas, ¿eh? Me ha dicho, yo que competí con él y lo último que me preguntó, me dijo por WhatsApp, pero... El remaster no era StarCraft 2, me dijo estas dos cosas, me ha dicho, y me suelta ahí para que le defienda. Piensa que desvelar conversaciones privadas es... Bueno, ahora voy a echarle un cable. Sale el StarCraft Remaster. Yo la verdad es que, no sé si Fran lo viste. ¿Viste los vídeos del antes y el después? Sí, sí lo vi, sí. Tampoco había tanta diferencia, no sé. No, ala, no sé. Ala. No, yo creo que tampoco. Es que es un juego muy icónico y además es que es un juego que visualmente tampoco lo puedes retocar mucho porque yo creo que la gente está tan acostumbrada como un juego tanto de reflejo, un juego de entender de un momento lo que está pasando en pantalla con la forma de las unidades, cómo está todo estructurado, que realmente tampoco te puedes. Yo no tampoco le haría mucho retoque gráfico. Yo creo que además... yo vi algo que me pareció, o sea, vi algo. Leí algo que me pareció que daba en el clavo. Dices, ostras, dice, ¿por qué no hacen StarCraft 1 con el motor de StarCraft 2? ¿No? Dices, bueno, cojo el motor de StarCraft 2 y hago el 1. Dices, que entonces ya no sería StarCraft. Ya no sería StarCraft 1. Es que no solamente. Muchas veces nos olvidamos que, sobre todo estos juegos que se han convertido en templo de lo competitivo, que son juegos que la gente lo ha dominado a un nivel realmente increíble. Retocarlo no es tan fácil. Oye, que le ponemos con el motor, pero es que el motor, las unidades se mueven de una manera diferente, la inteligencia artificial es diferente, el planteamiento de los mapas es diferente, y entonces no puedes ponerle, pongo los gráficos, pero sigue siendo lo mismo que antes. No, es que a mí me tocan el tacto de ciertas unidades y... Y el rush de los Terrix no me sale igual. No lo veo. Aquí yo particularmente me alegra el remaster, pero me sorprende en el sentido de si hay un remaster que se le pedía durante años a Blizzard, no era el de StarCraft. Era el de Warcraft. No, el de Warcraft por un lado y sobre todo el de Diablo 2. Quiero decir, No hay, o hay muy poco fan del StarCraft original que no esté contento con StarCraft 2. StarCraft 2 es como, tanto como secuela, como heredero de la propuesta de StarCraft, es perfecto. Sobre todo el StarCraft que tenemos hoy en día con las tres expansiones encima, es un pedazo de juego de estrategia infinito en su vertiente competitiva que no acabo de entender qué sentido tiene sacar ahora un StarCraft que, lo hemos dicho muchas veces, es que salva siempre se ría de esto. Tú comparas StarCraft 2 y StarCraft y, más allá de los gráficos, es casi un semipor perfecto, pero al fin y al cabo un juego muy parecido. Entonces, dividir ahora, si es que esto divide a la comunidad de StarCraft, que ya es pequeña de por sí. Albert, es una cuestión de sentimientos, yo creo. Yo creo que ha sido una cuestión sentimental. No creo que haya costado muchísimo dinero o que no vaya a costar muchísimo dinero hacer el remaster de StarCraft, ¿eh? Y bueno, darle un lavadito de cara, ni mucho ni poco, ¿no? Simplemente un lavado de cara. Yo, si hay que hacer una cosa con el, si vale la pena mencionar el remaster de StarCraft por algo, es porque es muy posible que el concepto de deporte electrónico que tenemos hoy en día se lo debemos, no es exacto lo que voy a decir, ¿no? Pero se lo debemos en gran medida a StarCraft, ¿no? Pero creo que StarCraft, le debemos los MOBA, ¿eh? A StarCraft. Sí, pero digamos que el concepto de decir, oiga, alguien puede vivir de esto y podemos ponerlo en la tele y que la gente lo vea, previo a Twitch, ¿eh? Estoy hablando antes de que Twitch exista, de que todo eso es posible, la gente quiere ver partidas, o sea, antes de que exista el concepto de esto de streamers, de cosas así, yo creo que eso lo debemos a StarCraft y, por supuesto, a Corea, que hicieron de esto un deporte, ¿no? Y, caray, ahora te tocan, con este remaster, te tocan un poco la fibra sensible, porque yo jugué mucho a StarCraft, mucho, muchísimo, demasiado. Es verdad, pero ya han pasado muchos años de aquello, muchos, porque ya soy, y no jugué tanto como Salva. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos, Salva? Madre. Entre templo y templo de Ocarina of Time iba jugando al StarCraft. Sí, salieron el mismo año, sí. Si no recuerdo mal. O sea, sí. No sé, a mí me ha tocado la fibra sensible. A mí, yo cuando lo vi, noté cómo se me erizaba el vello de... No lo cuentes, el vello, déjalo ahí, no digas de dónde. De las piernas. El vello, el primero con B, el segundo con V. En fin, vamos a cerrar con la ilusión que manifiesta Motenay en esa expresión de... Quedaos con la imagen. Esto transmite efectivamente lo que un seguidor de la saga siente con este anuncio. No, digo que es una buena noticia, efectivamente, como habéis explicado. Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Habrá que hablar de él cuando llegue el día. De momento no es más que un anuncio. Y bueno, es una señal de que Blizzard pues sigue ahí explotando sus franquicias, que hace bien, para eso están. Voy a despedirme de Salva, que oíamos de fondo ligeramente ya su prole ahí pues llamándolo, así que tío, te dejamos marchar y nada, sí. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, chicos, chicas. Recordad, esta semana sale el último DLC de Dark Souls 3 y es importante porque se cierra la saga. Miyazaki ya ha dicho que no, que quiere dejarlo descansar, quieren hacer otras cosas. Hace 8 años que salió Demon's Souls y es una saga que yo creo que ha cambiado para bien muchas cosas en una época, como decía Franchuzas en nuestro artículo de hoy en portada, en una época que estaba todo, que si la regeneración automática, que si la accesibilidad, que si todo marcado en el mapa. Yo creo que ha ido bien lo que ha hecho From Software con Souls en general. Y nada, echarle un ojo al artículo que vale mucho la pena, lo tenéis ahí en portada en Meri. Hasta la semana que viene. Hala, un abrazo, tío. Adiós. Hasta luego. Y nada, vamos a dejar la zona de debate aquí. Yo no sé si antes de que lo hagamos, Albert, tienes algo que decir con respecto a StarCraft o pasamos, porque hay todavía chicha que cortar en este podcast. Ya por aquí Jorge Alberto Castillo comentaba por el chat de YouTube que acaban de anunciar que darán gratis el StarCraft original y el Brood Wars. Sí, sí. No lo he podido confirmar, pero... Sí, está en la noticia, está añadido como parte de lo que viene. Sí, sí. Vale, genial. Y por último, el turno nocturno que decía, y esto es verdad, tú miras cómo ha envejecido el Age of Empires 2 y cómo ha envejecido StarCraft y flipas, y es cierto. Uh-huh. Es cierto, o sea, uno ahora mismo es prácticamente injugable y el otro pues es tan jugable que mira, ¿no? Es la prueba del algodón esto, jugar un juego jugable de ese como de cualquier otro. Sí. Cuando pasa una buena cantidad de años, si todavía transmite, pues no sé. Ya no digo lo que te transmitió en su momento, pero si sigues siendo accesible, es que es un bicharraco. Sí. No pasa con todos. No pasa con todos. Y con leyendas a veces no pasa. ¿Eh? También depende de un poco de cómo te lo tomas, porque es lo de siempre. Si no has jugado un juego antiguo de hace mucho, llega ahí y dices, ¿cómo podía yo antes hacer estas cosas? Y me parecía lo más normal del mundo. Sí. Pero luego, si pasa como a ti o a mí, que joder, somos muchos de jugar retro y tal, pues como un poco. Nos cuesta, a mí me cuesta más un poco ver esos cambios. Hay juegos que aguantan muy bien, Fran. Sí, hay juegos que objetivamente sí. Incluso que han pasado, no sé, 15, 20 años. Fíjate la burra que voy a decir, Mote, incluso que ganan, tío. O sea, no digo que ganen, evidentemente que estén mejor que entonces, pero que quizá por el bagaje que llevamos y lo que ha transcurrido entre ese juego y el momento actual a nivel de novedades, pues de estrategias o de mecánicas o lo que sea, dices, ostras, es que ahora lo disfruto más porque estoy más preparado para entender lo que entonces me costaba. Eso pasa. Yo hace dos semanas. Como incluso de 20 o de 30 años, Juan. Uh-huh. Sí, yo hace dos semanas jugaba a Ikaruga y la verdad es que me olvidé de ponerlo en Twitter porque es bastante poser. Y eso se pone siempre, tío. Se hace una foto de la pantalla con las scanlines muy mal. Ahí te veo bien. Me dejé, no sé. Se te olvidó, ya te lo digo. Se me olvidó ponerlo. Y la verdad es que yo estaba jugando a ese juego y pensaba, ostras, este es esos juegos que ha aguantado muy, muy bien el paso del tiempo. Sí. O sea, es verdad que el planteamiento es muy sencillo y realmente es muy sencillo. Y eso hace que aguante bien el paso del tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que, ostras, yo jugué y me lo pasé en grande y sí, además recuperé dos clásicos, Ikaruga y Beautiful Joe, no sé si recordáis, también un clásico de GameCube, ¿vale? Y que también aguanta el... Sí. Es verdad que son scrolls, que son beat'em ups, que son mata-mata y qué tal, y que eso tiene tendencia a aguantarse en la pantalla mejor que otros títulos de otro corte. Sí. Pero caray, o sea... Ojo, ahí demuestra que estabas delante de títulos fuertes. Sí, señor. El mismo Street Fighter 2, el original. ¿Quieres que cambiemos de tema? Pues déjala, jodido. No, está bien. Sí, interesante debate. Son juegos. Interesante debate. Da para un mini podcast reto. Muy bien. Oye, no nos riamos tanto. No nos riamos tanto que bueno, que se vea. Bueno, en fin, no, me callo. Bueno, venga. Vamos a darle. ¿Sabes que hoy está muy bien? Antes de que Dani le dé al play del micro abierto y escuchemos los mensajes, que mientras hablaba Mote de Ikaruga, Dani hubiese puesto un vídeo de Ikaruga de fondo. ¿Lo habrá puesto? Fíjate. ¿Cómo te puse presión, digo, eh? Si lo digo antes. ¿Cuánta presión? No. Pero esto es como no hubiese sonado tan improvisado. Claro, pero de tertulia que el tío encuentra la canción de la que han hablado hace dos segundos. Dice, no, ¡pum! Y suena, pues. En fin, Dani, eres un grande, coño. Vámonos al micro abierto. Micro abierto. Hola, gente. Soy The Crow, un seguidor de vuestra revista prácticamente desde su inicio, y quisiera hacer una pregunta sobre la inteligencia artificial en los videojuegos. He visto en los últimos análisis de títulos como Horizon Zero Dawn o Ghost Recon Wildlands que se ha criticado mucho este aspecto, que la pobre inteligencia artificial enemiga, y quisiera saber por qué creéis que está pasando esto, si son problemas de programación o limitaciones de hardware, o si es pereza de los desarrolladores, porque parece ser que hubo una época que iba a haber una auténtica revolución con títulos como Fear, Half-Life 2, Crysis, curiosamente todos desarrollados para PC, pero desde entonces no hemos visto nada realmente sorprendente, salvo quizá el sistema Nemesis de Sombras de Mordor. Y bueno, quisiera saber pues vuestra opinión. Y nada más, un abrazo a todos y hasta otra. Buenas, señores del Meri Podcast y Albert. Aquí XWeBox, que hace mucho que nos manda un audio. Y no me podía resistir, ya que preguntasteis sobre la sección que hacíais que más nos gustaba y que nos gustaría que volviese. Y la mejor sección que ha habido en toda la historia del Meri Podcast, para los nuevos, si no lo saben, y para los viejos que se acordarán, es la sección que cuando acababa el Meri Podcast y sonaba la música, Albert contaba el peor chiste de la historia. Eso lo que pasa, que claro, como Relaño se partía la caja, contagiaba la risa y al final nos reíamos todos. Pero vaya, que el chiste era una mierda. Pero que vuelva. Muy buenas, soy Guinness07. ¿Qué tal todos? Hacía ya tiempo que no os mandaba nada. Pues mira, quería comentaros. Quería hacer una pequeña valoración de lo que ha sido para mí NIO. Me lo acabo de terminar. Y la verdad es que, bueno, habiéndome gustado, para mí la verdad que también tiene ciertas lagunas. A ver, la jugabilidad es de 10, la ambientación es de 10, pero para mí sí que es verdad que es un juego que se me ha se me ha hecho al final largo, ¿no? Creo que el desarrollo por fases pues es un acierto, le da un toque arcade que está muy bien, pero lo de las misiones secundarias pues creo que rompen un poco ese sabor arcade y que realmente tampoco aporta demasiado. Sobre la dificultad, recuerdo que Salva comentó que bueno, pues que era un juego no imposible, pero sí que un juego difícil, de que necesitas pues a lo mejor tales elementos o protecciones contra ciertos jefes. A mí sinceramente se me ha hecho bastante sencillo, o sea, ningún jefe me ha supuesto ningún quebradero de cabeza, los que no murieron al primer intento lo hicieron como mucho en tres, y vamos, que es un juego muy asequible, supongo que para cualquier tipo de público, no tiene por qué ser un fan de una mecánica Souls. También decir que a mí es un juego que sí que he respirado cierto aire Ninja Gaiden, aunque por todos lados se diga que no. Yo incluso te diría que si le quitas la barra de estamina tienes un Ninja Gaiden. Vale que los combos no llegan a ser lo que puedes hacer en un Ninja Gaiden, pero bastante resultón. Así que lo dicho anteriormente, es un juego muy arcade, muy, muy sabor clásico. A mí me ha gustado. Quitando eso de que no sé cómo lo verán el resto de personas, pero sí que a la larga se hace largo. Y nada, espero que sigáis tan bien como os veo. Creo que no se puede decir que el cambio haya sido a positivo ni a negativo, simplemente que empecéis una nueva etapa y mucho ánimo a todos. Bueno, pues un abrazo, amigo Guinness07. Vamos a empezar contestándole a él, si queréis, más que nada porque lo tenemos más cercano. ¿Qué decimos de todo lo que comenta sobre Nioh? Un poco largo, no tan difícil. Pues es una pena porque Salva es el que mejor podría haberlo comentado. He dicho que se esperase, pero ya oíais de fondo a las chavalillas. Sí, nada, no, pero ha hecho un análisis muy detallado y eso son sus impresiones y nada, lo veo un buen punto de vista. La verdad es que no puedo compararlo porque desgraciadamente no he tenido tiempo de jugar. Oye, y los demás, los que lo habéis jugado, ¿estáis de acuerdo con él? Porque yo creo que Relaño sí le ha dado, ¿no? ¿Relaño le ha dado? Sí, sí, pero de todas maneras yo no lo veo tampoco. Hombre, también depende de la percepción, ¿no? Que tenga uno y lo que se espere encontrarse en ese momento. La comparación con Dark Souls, pues eso conlleva que te esperes un juego difícil, no, dificilísimo, y a lo mejor si no el grado de dificultad no llega hasta el tope que tú has señalado, pues puede llegar a decepcionarte, sí, pero yo lo veo bien, ¿eh? A mí me divierte bastante. Bueno, vale. Bueno, hay más cosas. Bueno, sobre X Wii Box, nada que decir, que la sección del chiste no está todavía contemplada, no sé cuánto, o no lo sé. No sé cuántos años de historia íbamos a quedar para el chiste de Albert. Lo único por lo que lo recordará la gente es por el chiste de Albert. Bueno, era una de las cosas planeadas, pero si se reclama de forma masiva con vos. Ya se verá. Está ahí generando, pues eso, movimiento para que la gente vote, ¿no? Porque vuelva, pues se tendrá en cuenta. Bueno, cuidado con tu corazón ahí, Relaño, que te daban unos verdaderos apechusques muy guapos. Y luego, The Crow es quien comentaba el asunto de la inteligencia artificial. Le parece que en los últimos juegos, con excepciones, ha mencionado alguno, ahora si queréis hablamos de Sombras de Mordor y demás, pues no apuntan en ese sentido como la evolución que parece se nos prometía iba a traer la nueva generación, ¿no? Sí, Salva siempre menciona los Halo en Legendary y tal, ¿no? Es porque la inteligencia artificial no deja de ser una colección de scripts mediante los cuales, pues bueno, tú modificas el comportamiento de un NPC. No hay más en base a lo que ve en pantalla. ¿Qué pasa? Que a medida que los juegos aumentan su dificultad, lo que hacen es simplemente que tus armas hacen menos daño, que los enemigos tienen más salud, no que se comporten de forma distinta. Lo que nos gustaría es que a medida que tú aumentas la dificultad en un juego, además también los enemigos pues fueran aumentando los patrones con los cuales se van comportando. A día de hoy, en la inteligencia artificial, los shooters cuentan con, básicamente los enemigos son o bien un tiro al plato, como ocurre, por ejemplo, en Call of Duty, los enemigos pues van bajando y subiendo la cabeza a intervalos, de forma que a la espera de que tú estés ahí apuntando, cuando saquen la cabeza, en ocasiones pues se mueven, buscan la cobertura, algunos incluso los más sofisticados intentan flanquear la posición en la que estás, pero básicamente siempre da la sensación de estar todo muy, muy guionizado, con un script muy fijo, en el cual sí, les tiras una granada y algunos se apartan. bueno, no es un prodigio de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí que tiene, tengo, desde mi punto de vista, sí que tengo que darle la razón a este chico que se queja, porque es verdad que parece que desde la primera Xbox, por decirlo así, ¿no? Hasta hoy nos hemos quedado un poco estancados en ese sentido de, a nivel general, ¿no? Como sí. Consideración general. Yo, Fran, ¿sí o no? Hay excepciones. Hay excepciones, sí. Yo voy a comentar. A ver, yo creo que ha habido. Es cierto que no ha habido. Por ejemplo, Fear es un juego que ya he comentado que sí que tiene una inteligencia artificial espectacular. Y además que se promocionó mucho en su día. Se promocionó. Sí, oye, que Crysis, estamos. Crysis tiene una muy buena inteligencia sí, artificial, el primero. Sí. Por ejemplo, un ejemplo reciente de un juego que creo que tiene buena inteligencia artificial es el de Zelda, Breath of the Wild. Sí, que tiene una cantidad de comportamiento. No, no es inteligencia artificial para hacerte lo más difícil. Pero sí hay inteligencia artificial que demuestra una reacción, ¿vale? El hecho, sí, por ejemplo, de que tú le pongas una bomba a un monstruo y él le pegue una patada, es un detalle, pero es un detalle que hay que implantarlo y da esa impresión. Bueno, o que dejes caer un arma y que si le quitas el arma vaya por ella. Vaya por ella. Imagínate así, hombre, voy a cogerte la tuya y dices, coño. Sí, son detallitos que se agradecen y que hace poca gente. Yo creo que también está un poco influenciado por este mundo en el que estamos, en el que el multijugador se ha impuesto y ha habido como un estancamiento, como decir, ¿para qué vamos a complicarnos la vida haciéndolo unos patrones complejos de inteligencia artificial cuando realmente lo que le gusta a toda la mayoría de la gente en competitivo es pelearse entre ellos? Tiene que ser difícil. Eso, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Tiene que ser difícil crear... No sé, está jodido. Eso ya me he referido yo unas cuantas veces y es que está claro que es lo que ha pasado, vamos, al menos bajo mi punto de vista. Habíamos mencionado grandes juegos conocidos por su inteligencia artificial de ahora unas dos generaciones o así, que ya teníamos un multijugador implantado, pero desde luego no estaba tan masificado como está ahora. Y ahora eso, tenemos una plataforma muchísimo más potente que la de antaño. Yo creo que se podrían crear una inteligencia artificial pues bastante buena y sin embargo no las tenemos y yo creo que es por eso, el multijugador es lo que impera, el multijugador es lo que ahora se lleva y las compañías invierten poco o nada en desarrollar esta clase de aspectos que son de título monojugador principalmente. Bueno, esto sería en cuanto a los audios de los oyentes, lo venimos haciendo desde hace mucho, y queríamos, como decíamos, rescatar también contenido pasado, ¿vale? Para poder añadirle más variedad al programa, y hemos decidido hacerlo con esta sección ampliada, digamos, en la que nosotros cobramos el protagonismo después de que lo tuvieseis vosotros, y nada, de forma muy, muy, pues, breve, porque al final teníamos ese límite del minuto, que yo creo que vamos a tener que poner incluso en menos, ¿vale? Rápido, rápido. Para que podamos ir, como dices, al grano. Cada uno plantea un tema... Efectivamente, totalmente libre. El que no lo oyese entonces, ya os lo explico yo. Era esto, cada uno proponíamos un tema o planteamos una cuestión de forma totalmente libre, sin posibilidad de réplica. Era simplemente explicar una cuestión, pues no sé, un lanzamiento que nos ha sorprendido, un aspecto de un juego que de repente nos gusta, nos llama la atención, cualquier cosa, ¿vale? Y de forma respetuosa. Efectivamente. Por favor. No se fomenta el debate en esta sección. No, esto no es debate. Esto cada uno agarra por su cuenta, manteniéndonos como señores y caballeros. Correcto. Y de forma muy breve, ¿vale? Entonces incluso recuerdo tener un minuto de crono que se le chafaba si hacía falta para que no continuase. Que el año no cumplió nunca, pero serán bellas tradiciones que recuperamos. Exacto. Luego, por una cuestión de cortesía, muchas veces se pasaba el que fuese del minuto y le dejábamos acabar. Pero yo creo que interesa que no se pase. ¿Vale? Porque vamos muy justitos. Bueno, voy a cederle el testigo a Mote. Venga, tío. Igual te pillo sí un poco a traspiés, pero no, quiero que seas tú el primero en plantear alguna cosita e iremos haciéndolo todos. Va. A mí, yo hace un tiempo que vengo pensando, me sorprendió mucho la decisión de Microsoft de anunciar el sistema de el alquiler de videojuegos en base a, no sé si seguramente lo visteis, Fran, Juan, el alquiler de... Sí, sí. Pagando una cuota mensual, tú tienes acceso a 100 títulos de Xbox y Xbox 360, a los cuales puedes jugar sin límite, algunos juegos se irán metiendo más, otros se irán quitando, pero básicamente que es muy parecido al servicio que tiene PlayStation, pero sin streaming, o sea, directamente que tú el juego lo descargas y lo juegas desde tu consola. Yo no sé hasta qué punto este fenómeno puede, digamos, eliminar o el mercado de segunda mano o por lo menos limitar mucho el mercado de segunda mano o incluso hacer que las ventas de juegos nuevos pues bajen un poco, pero me parece algo, creo que es una de las noticias del año. O sea, el sistema de poner este tipo de videoclub, entre comillas, sin límite, de tarifa plana, con más de 100 juegos a tu disposición, me parece una cosa espectacular. Yo creo que, además por lo inesperado y por lo fuera de tiempo, o a mí me pilló completamente a contrapié y no me esperaba esta jugada. Sería bueno además que Microsoft pusiera, aparte de noticias como esta, sobre la mesa, también pusiera algunos juegos nuevos y exclusivas también por su parte, porque realmente es algo que ha descuidado muchísimo en lo que viene de año. Pero desde luego creo que esto que os he dicho, el hecho de que pagando no sé cuánto es, creo que además existe un combo que si tienes Gold pues pagas un poco menos, el hecho de tener un alquiler de 100 juegos a tu disposición y por 10 dólares o al mes, me parece una de las grandísimas novedades del año, y que ojo que cosas como esta pueden cambiar un poco en la industria del videojuego. Venga, muy bien, Albert, te toca, dale caña. Bueno, yo no quiero hablar esta semana de que tenga en mis manos una de las primeras 1080 Ti que hay en este país. Yo pues creo no, que pues no hables de eso, venga, otra cosa. Que tengo una 1080 Ti ya es suficiente para que la gente sepa que tengo una 1080 Ti. Así que... ¡Que tienes dinero! No quiero hablar de que tengo una 1080 Ti. Uh-huh. Yo quiero este primer minuto, me desmarco un poco del mundo videojuegos, y quiero cagarme un poco en lo que viene siendo la grandísima madre del... Hay un dios allá arriba... Respetuoso, Albert. Hay un Shinigami que necesita cargarse todo lo que gire en torno a Death Note, uno de los pocos animes que yo adoro. A mí no me gusta mucho el anime, tengo que reconocerlo, no soy muy fan del anime, pero sin embargo Death Note, la creación original, la adoro, la quiero, me encanta. Y es que ha salido ese primer teaser, ese primer tráiler de lo que está haciendo Netflix con la obra original, esa adaptación en formato película que está haciendo, y de verdad, o sea, podría hablar de 20.000 motivos que me indignan, pero ¿de verdad quién está haciendo esta adaptación es un seguidor, un fan de la obra original? Es que no me lo creo, creo que es alguien que no le gustó y digo, voy a destrozarla más. No solo voy a destrozarla más de lo que ya hicieron a mitad de la serie, sino que más aún, la voy a machacar. Dejadla en paz. Tengo que decir que de Death Note salieron dos muy buenas, bajo mi punto de vista, muy buenas adaptaciones en película con actores reales, las orientales. Creo que eran dos buenas películas que acababan la adaptación de la serie justo donde tenía que haber terminado la serie original. De hecho, se está haciendo una secuela llamada Death Note, el nuevo mundo, pero insisto, lo de ese Death Note de Netflix, canceladlo, por favor. O sea, ya hemos tenido V-Balls, ya hemos tenido... No, por favor, no. Albert, un momento. Albert, ¿qué te parece mi invitación? Cojo una patata y me la como. Sí, ¿La mejor invitación de Death Note que has visto nunca? ¿O no? Bueno, venga, a ver, imitadores. Relaño, ¿qué pasa contigo? Bueno, yo me voy a referir a un cumpleaños, ¿no? Un cumpleaños de un artículo que incluso tiene más años que yo. Y es difícil esto, vosotros, ¿no? Y eso ya va siendo difícil, ¿no? O sea, Atari 2600, conocida en sus primeros años como VSC, ha cumplido ya 40 primaveras, ¿eh, Juan? 40 que se dice pronto. Mamma mía. Yo las veo ahí, las 40, y me da un vértigo. Yo estoy a punto. Estamos igual de a punto. Esa gran consola de Atari que tanto hizo por masificar ya del todo y los videojuegos, sobre todo en el terreno doméstico, que ahí estaban renqueantes todavía por aquella época. Y oye, aunque una consola, digamos, técnicamente limitada, como ha de esperar, pero tuvo unos muy grandes juegos, ¿eh? Fue mi primera plataforma, además la recuerdo con mucho cariño. Tengo que tenerla por aquí, lo que no sé dónde, porque lo tengo tan condensado que algún día lo buscaré. Cuidado con las madres que tiran todo, ¿eh? Te lo digo, que sí, tengas cuidado. Algún día la buscaré a ver si la encuentro, pero oye, una plataforma mítica, sí, y desde aquí yo creo que merece la pena soplar esa tarta y desearle feliz cumpleaños. Sí, señor. Bueno, pues Fran, te toca, va, venga. Vale, pues no está muy preparado, pero voy a hacer una cosa que no haría para mucho, la verdad, y que tanto a Juan como a ti, Juan, como a Relaño, supongo que le tocará un poco más la patata. Yo estoy en este momento en proceso de crear una, bueno, de amoblar una casa con la que me voy con mi chica. Mando un beso, Mónica, esto para ti. Ya estamos faltando el respeto a los solteros. Qué entraña, y yo me he empeñado, bueno, vamos a montar un despacho y yo me he empeñado en que tenga, a pesar de lo poco práctico que es, me he empeñado en tener una televisión de tubo y con quiero montar una zona retro. Poco práctico y muy necesario. Y la verdad, la tengo ahora en prueba. He estado con mis consolas, con la Turbo, he comprado varios cables y quería un poco reivindicar el calor de lo retro. Es una cosa, no sé si es la verdad universal o es personal o es porque... Pero cuando tú te pones con un juego, con un shoot'em up, un buen shoot'em up de tu época, o por ejemplo, yo me puse, estuve probando varios juegos en varias consolas, estuve probando Super Castlevania 4, estuve probando sobre todo algunos juegos de TurboGraf, y es ese calor, ese nada más arrancar el juego, poner a jugar, los sprites, el color... Te quitas 20 años de... Sí, muchas veces dicen que la nostalgia es una droga peligrosa, pero yo sinceramente no podría vivir sin ella. Muchas veces incluso cuando necesito un poco de ánimo en el día a día, incluso en lo que es vivir en el mundo del videojuego y tal, me hace falta un poquito ese calor, esa inmediatez, ese colorido, esa inocencia un poco de lo retro. Y nada, es una cosa que para mí es fundamental. Para ti y para muchos, amigos. Que empieces mencionando a tu novia y acabes diciendo que no puede vivir sin el calor de los retos. Sí, sí, pero por eso. Poner una tele en las casas de hoy en día, una tele de tubo, pues implica, y diseñar un mueble alrededor de una tele de tubo, pues implica una serie de problemas logísticos que no son desdeñables. Me vas a contar. Y la santa paciencia de mi chica para soportarme eso y para saber que es importante para mí, pues la verdad es que ¿Tienes la tele de tubo ya, Fran? Sí, sí, la tengo. ¿Por qué no has puesto una foto en Twitter? Esto no sabes nada. Que no entiendo Twitter. No lo entiende. Es la costumbre. Twitter solo vale para eso. Tengo alguna, de hecho hice una foto y un vídeo para ponerlo en Twitter, pero no, al final no lo puse. Le paso nota Salva que te enseña rápidamente te enseña cómo se hace esto. Sí, yo también. Me han jodido porque yo antes editaba con un filtro muy guapo en todas las fotos que era como un marco así oscuro que ya no lo tengo y me han jodido mucho esto. Estuve en casa de Salva el otro día, no os podéis imaginar la tele de poserismo que tiene, o sea, tiene tiene el armario ese que saca las fotos en Twitter, un montón de consolas sin enchufar, sencillamente por estar allí. O sea, así funciona. Claro. Oye, mira, yo quiero también tener un minutito y como nos vamos a estar yendo casi, a ver, Dani, si quieres, también súmate, ¿eh? Fuera del tiempo, pero... Pero yo quiero, es que, ¿sabes qué pasa? Que me apetece que lo último que se diga en este podcast tenga ese olor y ese sabor retro. Y voy a contaros una cosita que me ha pasado recientemente y que además me va a servir para romper una lanza en favor de un gremio que se pierde. Que es el de la gente que durante muchos años ha cuidado de la salud de nuestros sistemas. Hablo de los sistemas antiguos. Hoy en día se te rompe una consola, evidentemente, si es una consola de las actuales, pues habrá un servicio técnico que tenga Sony o tenga Microsoft o Nintendo, quien sea, y que se haga cargo de eso. Pero, ¿qué pasa con todas esas máquinas que ya no tienen un servicio técnico disponible? Hablo de la que ha mencionado el año y de las que no tienen tantísimo tiempo. Pues te vas a una GameCube o cosas así, que evidentemente ya tienes que recurrir a especialistas. Y yo el otro día tuve la suerte de conocer, gracias a un par de amiguetes, grandes personas y bueno, muy amantes de lo retro, como son Marsal y Ricardo, ellos, en fin, son habituales de Twitter, Anchuela y Retro Maquinitas, que son dos cracks, a un señor, ¿vale?, que representa un poco esa estirpe ya extinta casi de los que en su época fueron expertos en sistemas de 16 y de 8 bits y que se han ocupado durante mucho tiempo, como digo, de mantener la salud de nuestros sistemas. Gente que sigue haciéndolo, él sigue teniendo en su tienda, en Vallecas, una tienda muy famosa que, bueno, pues supongo muchos conoceréis, Stekvia, y que, como digo, es un verdadero templo, yo no tenía la suerte de conocer, tiene ese taller en el que sigue ocupándose, ya no solo de realizarles, pues, upgrades, ¿no? Un poco a las máquinas que están tan de moda y que nos hacen vivir los juegos como deberíamos haberlo vivido entonces, en su época, ¿vale? Que esto es una cosa que mucha gente, hasta que no experimenta, no sabe, nos engañaron, no os podéis imaginar cómo, con las conversiones a PAL. Y digo que él es de esos que todavía, además un señor que maneja estos sistemas como... En fin, es que es lo que ha mamado desde entonces, era responsable de, bueno, del área técnica de Spaco, o sea, imaginamos de lo que hablamos, a los años 80, Nintendo, 8-bits y demás, y sigue estando ahí con su taller a rebosar de placas de consolas antiguas, que es un verdadero... Bueno, es que no os podéis imaginar la sensación, yo le decía a Ricardo, no me da la vista cuando entré el otro día, digo, para asimilar lo que estoy viendo. Un señor que tiene una edad, que es un crack a nivel personal, yo lo conocí un ratito, me pareció súper entrañable, pero que además es un jugón, no sé cómo explicarlo, de verdad que es un personaje entrañabilísimo y grande, pero que sirve para pues como digo, mandar un saludo grande a todos aquellos que siguen todavía a día de hoy luchando, ¿no? Porque las máquinas antiguas sigan funcionando por mucho que les demos tralla a trastos con 30 años y eso está yo también añadiría, Juan, a la gente que se dedica también a conservar los videojuegos, pero en formato digital. Uh-huh. Que si no fuera por su trabajo, también habríamos perdido ya, yo no sé cuántos títulos, no nos podemos ni hacer una idea, ¿eh? Sí. Sobre todo arcade, en plataforma arcade hay muchos juegos que o bien no tuvieron una conversión, o bien tuvieron conversiones para plataformas, digamos, que eran inferiores a nivel técnico y claro, no podían darte la experiencia original. Y como eso, muchos otros casos que, claro, que gracias a ellos ahora lo podemos jugar sin problema. Bueno, pues vaya de aquí este afectuoso, ¿no?, saludo, agradecimiento a Marsal y a Ricardo por permitirme conocer a Juan, tocayo y crack. Y nada, un saludo grande para él y para todos los que, de alguna forma, pues estéis vinculados, como digo, a esa artesanía, de mantener sistemas ya viejos, pues ahí dando el callo y dando guerra. Un saludo grande para todos. Y vamos a ir cerrando esta semana con pues esa sintonía que debería ya Dani dar a play para que suene. Muy bien, pues nada, un podcast más, un podcast menos, y intentando, como decíamos al principio, sumar, ¿vale? Que yo creo que le vienen bien al sí, podcast las secciones, la variedad, que no sea solamente debate, que está muy bien, que al final nos gusta pelearnos o darnos la razón muchas veces, porque a veces no se genera ese conflicto, pero en cualquier caso añadir contenido, el vuestro como siempre, ¿vale? Esos audios que ahora os mandará Albert Deberes, como siempre digo, tienen que estar, pero todas estas cositas que hemos ido recuperando del pasado, yo creo que le sientan bien. Sí. Fran, ¿tú qué dices? Sí, un programa más rico, programa con que se escuchan más las voces de todos, incluso para abordar esos temas que no solemos abordar, como lo que ha planteado, por ejemplo, Albert de Death Note. Uh-huh. Yo creo que favorece, y por lo menos que la gente vea esa variedad, esa riqueza. Y nada, la verdad es que pues daros como siempre las gracias por estar ahí. Espero que haya sido un programa de vuestro lado y nos seguimos viendo aquí en Meristation. Un saludo. Un abrazo grande, Fran. Un abrazo para ti, Mote, también, tío. Ha sido un placer una semana más estar con vosotros, así que nos vemos si todo va bien la semana próxima. Así que un beso. Nos vemos en la grieta del invocador. Un saludito. Un saludo. Hasta luego, Rolaño. Pues nada, todo ok, o sea que ha sido para mí también un programa excelente y como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros y la semana que viene, pues más y mejor. Sí señor, como debería ser siempre, más y mejor. Albert, más saludos, mejores deberes. A ver, saludos a todo el mundo y la ronda de deberes que yo... Mira, te voy a decir una cosa, voy a hacer la doble esta semana, voy a hacer la doble. A ver, como veis, vuelven los minutos y ahí así que no saltamos ninguna porque como queremos hablar nosotros en los minutos, pues obviamente os vamos a poner a vosotros también, no vamos a saltar ni una semana. Así que ya sabéis, lo que opináis de Mass Effect Andromeda, si os parece un juegazo, si os parece un pestiño, si un juego mediocre, lo que sea, estáis jugando a Battlegrounds, ¿qué os parece el anuncio de StarCraft? ¿Cómo vais con Zelda? Lo que vosotros queráis, cogéis el audio, perdón, cogéis el móvil, grabáis un audio, una nota de audio y la mandáis a marypodcast@meditation.com y la semana que viene os escuchamos. Y pues lo mismo, pues sí que es cierto que podría yo contar algún chistecillo. Sí. Pero te digo una cosa, mira, hago una cosa. abro los mensajes privados de Twitter, de mi cuenta. Madre mía. Hacedme llegar chistes, es que los míos son muy malos. O sea, madre mía. Te vas a hacer entonces, ahora. Si tenéis un portavoz. Chiste que yo queréis que cuente, yo se lo cuento a Relaño. Relaño le van a gustar todos. O sea, coged y a mi cuenta particular, claro, mi cuenta particular a Albert G. Myers, mandadme un chiste por mensaje privado. ¿Vale? Y le nutrís luego las fiestas con los colegas a este. Alguno le cuento a Relaño, ¿qué te parece? Me parece bien. Parece bien. Sí. Bueno, pues. Espérate aquí, que lo mismo no te cuento alguno, que se me acaba de ocurrir. No vayáis muy lejos, que está ya. Está cogiendo carrera. Está lanzado, está lanzado. Ya me he calentado. Antes de que se tire al ruedo del chiste, si es que lo acaba haciendo, de verdad no sabéis lo que habéis hecho, amigo XWeBox, no sabes lo que acabas de hacer. Terrible. Vamos a ir despidiéndonos, dándos las gracias, como hago siempre, como hemos hecho al principio, como deberíamos hacer todas las semanas, porque al final. Como también comento en cada programa, todo esto funciona gracias a que estáis ahí pendientes de lo que tenemos que contaros. Esperamos corresponderos de la forma que merecéis y que nada, que la semana que viene sigáis pendientes de nosotros y fieles, ¿vale? Un saludo grande y no faltéis que pasaremos lista. ¿Cuánto tiempo sin decir esto? Pero sí, lo haremos, pasaremos lista. Vámonos corriendo. Adiós. El año. ¿Qué pasa? El año, escucha. Dime. Que se me ha ocurrido un chistazo, tío. Me acabo de acordar de uno. ¿Estás ahí o qué? Estoy aquí. No, dice, no, pero Dani, tú pon el vídeo, hombre, que lo vean a este hombre, si la gente quiere ver, ¿sabes? Tú el vídeo dejando Dani. Dice, el último de la cola. Dice, no, van nombrando. Dice, muy buen actor, pero no me cambie de tema. Oye, chistazo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recuperar esto? En fin. La hemos liado. Terrible. Hasta luego. No se parece bien. Perdón.